Ellos son Texas Hippie Coalition y su tema Flowed. Petición que teníamos ayer de Andrea, que nos decía: hola guapo, te quiero dedicar, le quiero dedicar a Manota Lica un tema de Texas Hippie Coalition, Flowed, gracias, y a ver si nos vemos alguna noche. Mensaje que nos llegaba, como digo, ayer al clubdecolequitas.com, que internet nos troleó y la petición llegó pues a última hora, a pesar de que ya lo envió al principio, y lo prometido es deuda. Dijimos que comenzaríamos el programa con estas peticiones pendientes, al igual que también tenemos por ahí una de Pau, que nos dice: ponte si te cabe una de los Judas, que hoy he llegado tarde a casa, gracias. You've got another thing coming. Thank you. You've got another thing coming. Ellos son los Judas Priest y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, petición que teníamos pendiente de ayer y la recuperamos, y vamos ya con las de hoy. Nos vamos al teléfono 971-19-18-23, nos llama Paco, y para toda la gente de Formentera y también para Gerardo, nos pide un tema de Motorhead. Y rock and roll. Well, here, babe, look at you in love with someone else. Turned out like all the others, leave me by myself. That's how it works, I guess. And you like all the rest. Guess I can handle it, if that's the way it is. I'm in love with rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad. Rock and roll. I've never been the one to have no city girl. I love the way I live running around the world. I like to fool around. I love to tear them down. And when I leave, you love to miss me while I'm gone. I got rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad. Rock and roll. Play it to me. Son Motorhead y esta es la petición que nos hace Paco de Formentera para Gerardo y también para toda la gente de la isla. Y nos vamos con más cositas, con más peticiones, y de ahí nos vamos a ver si lo encuentro, que lo he perdido. Yo es que siempre así voy, así por la vida, ahí on fire y sin prepararme las cosas. Pero nos vamos a nuestro Facebook, que nos podéis encontrar fácilmente en el buscador que tiene, poniendo Club de Coleguitas, y ahí ya sale nuestro pimiento con su bajo, súper feliz. Y ahí nos podéis escribir, nos podéis hacer las peticiones, y nos escribe, como cada día, y nosotros contentísimos por ello, nos escribe Andy y nos dice, pues ya es casi viernes. Casi, casi, ay, qué poco le falta. Y para este día me gustaría que me pusieras la canción Enemies de Shinedown. Vamos, que ya se acaba la semana. Y la semana que viene es más corta. So how you feeling down there? It's a cold, cruel, harsh reality. Caught, stuck here with your enemies. Son Shinedown y su tema Enemies. Petición que nos llega desde Asturias, patria querida. Nos escribe Andy a nuestro Facebook. Y nos vamos para Villajoyosa, Alicante, más conocido como La Vila, o donde se encuentra gente peligrosa, como nuestro amigo Sekun, que nos envía un macro email, nos lo envía hace tiempo, el email, a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y hoy hemos seleccionado estos dos temitas de esa larga lista que ya llevamos por la mitad, con The Specials y Ghost Town. La la la. shells. Time is coming like a ghost. No job to be found in this country. Can't go on no more. It is a ghost town. Somewhere in England that we call Coventry. Now we're living, now we're living, now we're living. We're living in a ghost town. Hey, we're living, now we're living, now we're living. We're living in a ghost town. Town, ese pueblo fantasma, ellos son The Specials. Y esta es una de las peticiones que nos hace Segun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también a la Diablo Swing Orquesta y el tema Black Box Mesía. Okay. Diablo Swing Orquesta y Black Box Mesía, petición de Seikun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Seguimos 3 de la tarde, 33 minutos, y si hemos tenido a un Mesías, a un pueblo fantasma, hílalo como quieras. Y tenemos el fantasma de la ópera, Iron Maiden. We'll be right back.

Biocontaminación, ellos son Cthulhu. Y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves, y ahora con Angelus Apátrida y Given World. Teníamos a Angelus Apátrida y su Given World. Nos vamos con otra petición que también nos llega al teléfono 971-19-18-23. Nuestro compañero y coleguita Lluís Ferrer, de Supercultura Freak Show, que lo escuchamos luego esta tarde a partir de las 7 y 5 de la tarde, nos pide a los Scorpions, ya que él se los perdió. Y precisamente nos pide un tema que no tocaron en directo cuando nos visitaron España. Rock You Like a Hurricane. Que sí, que lo tocaron. It's an early morning, the sun comes out. Last night was shaking, I'm pretty alone. My head is pouring, it scratches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry. Give her inches and feed her well. More distant can you? Places to go. I've got to leave it. Time on his job. Here I am. Rock you like a hurricane. Here I am. Rock you like a breaks out loud. Last is in cages. It's all breaks loose. just have to make it with someone I chose. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, petición que nos hace nuestro coleguita Lluís Ferrer a través del teléfono. Y yo recuerdo que hoy toca Supercultura Freak Show a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit, también en TEF y en TEFCV.com, y un programa en donde no tendremos invitado, que nos hemos mal acostumbrado estas últimas semanas, y en donde el programa de esta semana lo vamos a dedicar al Western. Porque también hay cómics, hay videojuegos y evidentemente hay películas del género. Eso será aquí en un ratito. Pero antes, Blind Guardian, A Voice in the Dark. Fool.